está encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás? Encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar. Yo sé muy bien que tú no eras para mí, y de los años la amargura que existió. Como yo nunca le dio mal a tu querer, por eso tengo que reír. ¿Y tú cómo estás? De saber que no me quieres y que no puedo llorar. Tú no eras para mí, y de los años la amargura que existió. Como yo nunca le echo mal a tu querer, por eso tengo que reír. ¿Y tú cómo estás? De saber que no me quieres y que no puedo llorar.